Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Saludamos a todas y a todos los de la audiencia en esta su estación Frecuencia Libre 99.1. Los saludo, soy Janis de Boca de Polen. Agradezco a Vladimir los controles. Y en este programa Palabras Sonoras vamos a tocar el tema sobre los sismos de septiembre 2017. ¿Qué ha pasado después de medio año en esta situación? Tenemos algunas versiones de aquí de Chiapas, porque también fuimos afectados algunos, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la situación de organización y de falta de claridad que hay de la Ciudad de México, y para esto nos van a acompañar la compañera Sofía, que es colaboradora de Boca de Polen, que está haciendo un acompañamiento por allá en la Ciudad de México, que ya platicaremos un poquito. Muchas gracias, Sofía, por acompañarnos. Y también tenemos la presencia de Juan Vázquez. Él es el coordinador del área de comunicación de Artículo 19, que también han dado un seguimiento desde Artículo 19 a, pues, desde los marcos legales, la situación de transparencia, del tema de los recursos, que pues seguimos sin saber la ciudadanía dónde están, ¿no? Entonces, pues les agradezco a los dos por acompañarnos en este programa. No, pues a ti, Janis, la verdad es que regresar acá a San Cristóbal y pues ver a toda pues la banda de acá, pues es algo que extrañaba mucho, y pues cada vez que vengo, pues ustedes siempre me abrazan y pues me dan la bienvenida. Muchísimas gracias, la primera vez que participamos en algo Boca de Polen, muy agradecido, y pues ya discutiremos sobre los puntos que tengan que ver con el derecho a la información. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos y aprovechamos su visita por estos lados sureños de México. Y bueno, como siempre, agradecemos y saludamos a toda la audiencia de los compañeros de Radio Moculum en el municipio de Oxchuc, que nos retransmiten. También a los compañeros de Radio La Clumal de Palenque, quienes también retransmiten esta señal. También Radio Zumbalcitala de Chilón, y desde Oaxaca también nos retransmite Radio Nandía. Los saludamos también, que nos retransmiten por allá, en la zona norte de Oaxaca, y pues a todos aquellos que nos sintonicen. Entonces, bueno, sin más que decir, este va a ser el tema que nos va a acompañar durante esta hora. Como todas las semanas, tenemos también nuestra columna Voces Ensortijadas, con el título Esta es Tercera Llamada, justamente en el marco del Día Internacional del Teatro. Saludamos y agradecemos a Gaby López por su colaboración. Entonces, sin más, hacemos una pausita musical con información y regresamos a cabina. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y bueno, estamos de regreso aquí en Palabras Sonoras, y ahora sí entramos con el tema. ¿Qué ha pasado después de ya un poco más de medio año que que nos sacudió dos sismos en el mismo mes de septiembre. Aquí sentimos un poquito más fuerte el primero y del 7 de septiembre. Y en la Ciudad de México el 19 de septiembre, que fue el que golpeó y afectó a muchísimas familias que siguen en situaciones muy complejas, y de eso vamos a hablar. Entonces, una preguntita para entrar al tema. Ustedes que están en la Ciudad de México acompañando desde distintos frentes a las familias damnificadas, ¿cuál es el panorama actual a poco más de 6 meses en la Ciudad de México? Bueno, pues es muy complicado como hablar de un contexto igual o homogéneo, porque están como diferentes líneas donde se puede como ir analizando la situación. O sea, en primer lugar está justo la ley de reconstrucción, donde ahorita está como en una pausa, por así decirlo. Y por otro lado, la organización que tienen los damnificados en esta área que se llama Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Y bueno, en segunda instancia está como también lo que se está haciendo fuera desde el área de la organización, ¿no? Y me refiero a cuestiones que tienen que ver con otro tipo de reconstrucción o con apoyos que generalmente son de empresas privadas, etcétera, y que no tiene que ver con la ley de reconstrucción, ¿no? O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en San Gregorio, de Xochimilco, ahí hay aproximadamente, por decir, como un número muy cercano, no tan exacto, porque hay muchísimas casas que se fueron demolidas y otras que definitivamente se cayeron el 19 y que tuvieron afectaciones justo el 7 y que con el tiempo fueron como también demolidas. En esa situación está que la organización que tiene Damnificados Unidos fue para ver cómo estaban, levantar censo. Sin embargo, los vecinos empezaron a dudar sobre cuál era la... pues para qué queríamos esa información. Nosotros le dijimos que no era partidista, etcétera, etcétera, cosa que le decimos a todas las personas que colaboran en este censo. Y posteriormente nos dimos cuenta que muchas personas que vivían en las casas, que ahorita ya están demolidas o que ya nada más queda el terreno, pues que ya no vivían ahí y que estaban esperando de Slim, o sea, de Grupo Carso, que se hicieran nuevas casas y que querían ver si les iba a tocar. Al parecer se iban a construir, me parece que 40 o 50 casas o pequeños cuartos o no sé, para que vivieran estas personas. Y por el otro lado está justo lo que se vive un poquito más abajo, ¿no? O sea, como colonia Benito Juárez, el multifamiliar Tlalpan, la colonia, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? La colonia del Mar, en Tláhuac. La planta, todas esas zonas que también fueron bastante afectadas, pero que las casas no están como, pues, destruidas, pero viven en un subsuelo que es bastante, pues, débil. O sea, hay casas que tienen abajo ya básicamente un hoyo y pues no se sabe muy bien cuál es la situación de toda la zona, porque al parecer ahí es donde pasa una falla. Entonces, ahí también es bastante complicado. Uh-huh. Tú hablabas ahorita de, para contextualizar un poco a quienes nos escuchan, hablas de ya un grupo organizado que se llaman Damnificados Unidos por la Ciudad de México. ¿Quiénes conforman al día de hoy esta, no sé si llamarlo colectivo, pero es una organización, pues, ¿no? Ajá, es una organización de vecinos damnificados que empezó en la colonia Benito Juárez. En la delegación Benito Juárez, en colonias como la Narvarte, en la colonia Postal, en la del Valle, en Portales, que son colonias que sufrieron colapsos o que sufrieron situaciones graves en sus hogares, o sea, que no pueden entrar a sus casas. Bueno, hay que mencionar que justo en todas estas colonias, pues prevalece el número de los departamentos que son de más de 4 o 5 pisos. O sea, cosa que es bastante importante mencionar porque la normativa de algunas de las delegaciones de la Benito Juárez tienen que tener por lo menos 4 o 5 pisos, o sea, a lo mucho, de altura, porque esa es la zona donde pasan los aviones para darse la vuelta y llegar al aeropuerto. Entonces tienen que ser no muy altos los edificios. Sin embargo, esa normativa se ha violado por las nuevas inmobiliarias y pues eso ha afectado también como toda la situación. Entonces está la delegación Benito Juárez, está Tláhuac, está en algunas colonias en Iztapalapa. Dependiendo de cómo se han acercado también los vecinos damnificados de todas las colonias y de las delegaciones de la Ciudad de México, esto se ha ido haciendo muchísimo más grande, ¿no? Digamos que, como te digo, es totalmente apartidista y se busca que se mantenga así la línea. Sin embargo, pues también hay como ciertas situaciones graves de que los vecinos son partidistas y han querido meterse desde su partido político a organizar justo en Damnificados Unidos, pero pues los vecinos han buscado medidas para que ellos no tomen decisiones, ¿no? Claro, y más en este año electoral que se atoran muchas cosas, se olvidan otras, se abusan de... Ahora sí que... Es lo que siempre pasa, ¿no? O sea, se agarran de la desgracia de terceros para justamente montarse y pues sacar un beneficio propio, ¿no? Y también otra cosa que platicabas, bueno, que nombraste, que si Juan nos puede platicar un poquito sobre la ley de reconstrucción. ¿Nos puedes hablar un poquito más de esto y cómo es la lectura y el acompañamiento desde el artículo 19? Pues, un poco para contextualizar... lo que menciona Sofía, desde Artículo 19 y varias organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México, pues nos dimos cuenta que desde el momento del sismo hasta incluso ahora, lo que hace falta es información. Hay un vacío informativo. Y es que el gobierno federal y el gobierno en la Ciudad de México han tenido una estrategia de comunicación que ha fallado en la garantía y en la protección de derechos humanos, ¿no? No estamos solamente hablando de en términos de derecho a la información, entendiendo el derecho a la información como un derecho transversal o que digamos, facilita o detona la exigencia y el ejercicio de otros derechos, ¿no? Estamos hablando de que son situaciones, son contextos en situaciones extremas donde hay riesgo a la vida, a la integridad personal y a la integridad patrimonial. Y en esos contextos la información se vuelve vital para tomar ciertas decisiones. Y no solamente para, en un sentido, pues protegernos, sino también para conocer cómo están nuestras familias, cómo están nuestros amigos, nuestros centros de trabajo, etcétera, ¿no? E incluso cómo nosotros podemos ayudar. Entonces, esta situación que describe muy bien Sofía, a partir de la cual pues vecinos se organizaron para exigir esa información respecto a no solamente qué pasa con el dinero, que un poco es lo que hablas de la ley de reconstrucción, pero también qué pasa con sus viviendas, porque muchísimos no pudieron regresar a sus viviendas tras el sismo debido a los efectos que se tuvo sobre las construcciones. Necesitaron de un dictamen de Protección Civil, sin embargo, Protección Civil o no acudía, o las instancias de gobierno no acudían, o tenían que requerir un peritaje externo, que implica el desembolso de recursos, bastantes recursos, y esa incertidumbre que genera el no saber si tu patrimonio también está dañado, pues prácticamente es una de las cosas de las que hablamos en el vacío informativo. Pero respecto a la ley de reconstrucción, pues un poco de lo que hablamos es después de que, días después, posteriores al sismo, en el cual fallecieron 228 personas en la Ciudad de México, que de hecho hubo también más estados, pero se concentró la gran mayoría en la Ciudad de México de los fallecimientos debido a los derrumbes, pues era necesario la etapa de reconstrucción. Después del rescate, que por cierto se dio como fue una etapa muy corta, en la que participó el ejército, participó la marina, participaron elementos de fuerzas federales y estatales. Después de eso, pues claramente es la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos? O sea, necesitamos, perdimos nuestras casas, gente perdió sus casas, sus centros de trabajo, etcétera. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo le va a hacer el gobierno para reconstruir la ciudad, ¿no? Y una de estas cosas, pues, obviamente implica recursos, la asignación de recursos especiales. Y obviamente no puede haber esa asignación de recursos especiales, o al menos como ejercer ese gasto en recursos especiales, si no hay una ley propia que establezca las reglas necesarias para entender cómo nos vamos a organizar, cuáles son como las etapas bajo las cuales se va a comenzar a reconstruir y asignar pues quiénes van a ser beneficiados y beneficiadas a partir de esta ley. La ley, pues un poco ahí Sofía puede aclarar por parte de la perspectiva de las personas afectadas, pues no beneficia tampoco a ellos, ¿no? Estamos hablando de la asignación de créditos, estamos hablando de gente que o rentaba, incluso si rentaba o era dueña de su casa, desembolsar otra vez para conseguir de nuevo su patrimonio. Estamos hablando de pues algo que les parece sumamente incomprensible e imposible muchas veces, ¿no? La asignación de créditos incluso habla de participación de capital privado, ¿no? Y que incluso, pues, al hablar de créditos, pues, son beneficiados, ¿no? No sabemos cuál es la relación entre estos créditos, el gobierno, quiénes más se benefician, cuáles empresas son, etc. Como decía, pues, existe todavía este vacío informativo, ¿no? Sin embargo, la ley de reconstrucción no es la respuesta que muchas personas damnificadas esperaban del gobierno, y a pesar de que estamos esperando su implementación, pues es como a medias, ¿no? Estamos como a medias esperando a que otra cosa suceda. Sin embargo, en lo que pasa todo esto, pues seguimos todos organizados y organizadas. ¿Ya la ley está aprobada? No. Lo que pasa es que, o sea, la ley todavía no está aprobada, de hecho estuvo como... No, creo que el fondo, o sea, es que es muy complicado. O sea, el fondo de reconstrucción, que está dentro de los dos modelos de financiamiento de la ley de reconstrucción, era el que ya se estaba aprobando. Y justo está posteriormente esta situación de que el que presidía el área de... Bueno, esta comisión dentro de la Asamblea Legislativa... pues renuncia a esa comisión y posteriormente hay bastantes noticias de una especie de desvío de recursos que al parecer, o sea, a mí no me queda muy claro si está verificada esa información o no, pero esas eran las noticias, ¿no? O sea, y posteriormente pues está esta situación de que pues la ley de reconstrucción, o sea, se tiene que tratar a un lado de justo Damnificados Unidos, porque justo el acuerdo que se llegó con la Asamblea Legislativa y Damnificados Unidos es que Damnificados Unidos iba a ser el único ente para poder ligar la información con todos los damnificados de la Ciudad de México. Y en ese sentido es donde hay como bastantes... Como lo que dice Juan, hay diferentes posturas donde no todo es como tan claro, ¿no? Sí, justo también acabas de decir otro tema interesante, que es quiénes dan la cara desde el Estado, desde el gobierno, para resolver o intentar resolver o... O sea, ¿con quién se ha estado haciendo todo ese diálogo, ¿no? Y de eso platicamos ahorita que regresemos después de este corte. Vamos a hablar sobre esa parte. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Regresamos al tema de a mí algo que me llamaba la atención, ¿no? Porque de las cosas que estaba leyendo y bueno, de lo que también los compañeros y las compañeras de Boca de Polen de la Ciudad de México nos han ido compartiendo durante todos estos meses, es este acompañamiento de denuncias sobre todo y de todas las acciones que hace esta organización de Damnificados Unidos, y ha tenido estas mesas de diálogo, ¿no? De tomar mesas de diálogo con las instancias gubernamentales. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes son? O sea, ¿con quiénes uno tiene que ir haciendo como toda esta lucha y negociación, ¿no? Entonces, recién cambiaron al comisionado para la reconstrucción. Sí. ¿Qué acuerdos antes de que, porque recién cambió, ¿cierto? Ajá. O sea, justo... El que estaba presidiendo antes la comisión se llama Leonel Luna, que es del PRD. Entonces, él estuvo como, pues, dándole seguimiento a las exigencias de los damnificados. Y justo, o sea, sí, la ley sí está aprobada, pero todavía no está del todo retroactiva. O sea, de hecho, en las mesas de trabajo que se llevaron a la comisión fueron, pues, en primer lugar, tener en claro que ellos no estaban de acuerdo con esta ley de reconstrucción. Y ahí es donde entra en parte lo que dice Juan, ¿no? Que en gran medida hay una serie de desinformación, o sea, hay muchísima desinformación en todo el contexto, no solo de parte del gobierno. O sea, el gobierno no sabe cuántos inmuebles son afectados, no sabe cuántas personas, cuántas familias viven en las calles, o sea, y creo que son datos que el gobierno está esperando que justo los damnificados saquen con su censo. Ahora, cuando los compañeros de Damnificados Unidos se dan cuenta de que el gobierno no sabe cuáles son los datos específicos de cada uno de los damnificados y los de los inmuebles, es cuando empiezan a trabajar justo en este censo, ¿no? O sea, que yo apoyo por medio de la Escuela Nacional de Antropología. Entonces, en esa vía es donde hay esta situación de que ellos tienen que presentar los datos del censo. Y a partir de esos datos, presuntamente o supuestamente, la Asamblea Legislativa va a tomarlos en cuenta para poder ver a quién ayudar y a quién no. Porque justo la ley de reconstrucción lo que dice dentro de estos dos modelos de financiamiento es que, en primer lugar, el apoyo para la reconstrucción tiene que estar, pues, concedido a partir de un estudio socioeconómico. Entonces eso es discriminatorio para empezar, ¿no? O sea, porque no todos tienen las mismas necesidades, porque aunque yo viva en la colonia Condesa o en la colonia Narvarte o en la colonia Roma, pues puede que yo no tenga trabajo, ¿no? O que soy una persona mayor o X o Y, y creo que todas esas diferenciaciones son las que no está tomando en cuenta la ley de reconstrucción. Entonces por eso se está presentando ese censo. Dentro de las mesas de trabajo que tiene Damnificados Unidos, porque ellos se reúnen una vez al mes, justo para poder bajar toda la información que se saca de la Asamblea Legislativa y luego se presenta, ¿no? Entonces, después de presentárselas de manera general, como en tipo asamblea, lo que hacen es como trabajarla en dos mesas. La primera, que es la del censo, y que también tiene un área de que checa todos los estudios de DRO y todas esas partes técnicas de los inmuebles y de los edificios, y la otra mesa, que es la que maneja la información relacionada con cuáles son los estados de calidad de vida, etcétera, etcétera, que se viven dentro de los albergues, las personas, los estados de ¿cómo se dice? Como de cómo se encuentran las personas damnificadas en cuanto a crediticia, de dinero, cuáles son las, si tienen comida o no dentro de los albergues, toda esa clase de características que, la verdad, el Estado no ha visto desde el 19 de septiembre y días después. Ya, y también se habla justamente como todos estos huecos de comunicación que lo nombrabas al principio y que regresamos a esa parte, ¿no? No solamente es una cuestión de transparencia del recurso, sino de todas las acciones y las tomas de decisiones que se están haciendo, y en esas tomas de decisiones existe también toda esta violación de derechos, como decías al principio del programa, ¿no? En cuestión de comunicación, o sea, lo que uno lee desde afuera, si lo podemos decir así, justamente de lo que el gobierno está haciendo, pues como siempre pone una cara frente a los medios que son masivos, y que a pesar de que habemos medios alternativos y a pesar de que el internet ha sido una herramienta poderosísima, las redes sociales, desde que pasaron los sismos, ha sido una herramienta utilizada por la propia ciudadanía, con sus pros y sus contras, creo que ha ayudado a que haya un poquito más de transparencia desde la ciudadanía, pero no desde los gobiernos, ¿no? Actualmente, ¿cómo ustedes desde artículo 19 leen toda esta parte de cómo se va diciendo que se va trabajando para mejorar las condiciones de los damnificados, primero desde la postura oficial del Estado? Pues es muy complejo. En un principio hay que entender el contexto de la Ciudad de México en cuanto a desastres naturales. Los chilangos prácticamente vivimos en una burbuja, ¿no?, respecto a los otros estados, porque no muchas veces hemos enfrentado este tipo de situaciones, ¿no? Desafortunadamente sucedió el 19 de septiembre, otra vez, ¿no?, pero 2017, y esto pone a prueba muchas cosas, ¿no?, sobre todo entendiendo que pues, la nación está completamente centralizada y los tres órdenes de gobierno están en la Ciudad de México. Uno pensaría que la coordinación y que las respuestas son más rápidas, ¿no? Sí. Sin embargo, no fue así. Además de un vacío de información, pues este vacío se genera a partir de un control de esta información. Lo que vimos fue que desde los primeros momentos, si bien hubo acciones de rescate, de protocolos, porque es cierto que tenemos protocolos para la actuación frente a un sismo, lo que pues no entendíamos era cómo enfrentarnos a una situación de estas consecuencias, ¿no? Pero lo que vimos en cuanto a la respuesta gubernamental por parte del gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal fue que pues fue solamente en un principio se utilizó la publicidad oficial, que es algo que está en la ley y que actualmente también se está discutiendo su uso y su gasto se está discutiendo actualmente en la Cámara de Senadores. Se utilizó para la autopromoción, que eso no es algo nuevo, ¿no?, y que sucede muchas veces, pero otra vez estamos viendo que todavía sorprendentemente, y uno lo ve sorprendentemente no porque uno espera cosas peores o mejores, pero porque uno espera que precisamente en estos contextos el gobierno utilice estos espacios de comunicación para algo bueno, ¿no?, para lo necesario. Pero lo que vimos fue autopromoción, lo que vimos fue la Marina enaltecida, el Ejército enaltecido, lo que vimos fue incluso por parte de tweets de Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, de no creer en noticias falsas. Escuchamos comerciales en la radio de no creer lo que nos pasan en redes sociales, ¿no?, cuando en realidad, como mencionas, estos contrapesos que son Internet, donde estamos todos participando ahí como medios alternativos, como organizaciones de la sociedad civil, pues estamos haciendo un esfuerzo por difundir información útil frente a estas omisiones del Estado. Y el Estado está mandando este mensaje de no les crean a ellos, solo crean en nosotros, cuando el propio Estado no está brindando la información. Incluso de lo que rescato mucho fue, además de lo de Damnificados Unidos, fue que muchísima gente se organizó precisamente para difundir esa información, verificar esa información y difundir esa información. Porque incluso en las labores de rescate, no había información respecto a qué se necesitaba, cuántas personas estaban en los escombros, cuántas personas habían desaparecido, cuántas personas estaban hospitalizadas, cuántas personas habían fallecido. Entonces se crearon iniciativas como Verificado 19S, donde nosotros participamos como artículo 19 y otras organizaciones también, en las que se verificaba información sobre las necesidades en centros de acopio y en zonas de derrumbe, y conseguir desde ayuda, o sea, como tal, como acopio, hasta cosas tan sofisticadas que era imposible pensar que no las tenía ni el gobierno capitalino, ni el ejército, ni la marina, ¿no? Como un roto martillo, punta de diamante para el multifamiliar Tlalpan, para rescatar a la última persona que estaba ahí. Ni siquiera ese equipo lo tenía el ejército. Y fue muy fuerte para todos y todas, darnos cuenta de que en un principio pues que pudimos lograr conseguir ese tipo de material, pero también la ausencia completa, ¿no?, del Estado. Estaba el ejército ahí, pero lo que hacía el ejército era controlar los accesos a las zonas, ¿no? Y eso también se traduce en términos de comunicación, que las coberturas que realizaban los periodistas, nosotros también documentamos agresiones contra periodistas en ese contexto, en el cual pues si no eras de una televisora extranjera, que pues sabemos qué tipo de cobertura realizan las televisoras extranjeras, uh-huh, entonces no podías pasar. Si no eras Televisa, no podías pasar, ¿no? Y lo vimos todos en la cobertura nacional de la escuela Enrique Repsamen, al sur de la Ciudad de México, en el que pues Televisa tenía la cobertura, ¿no?, y hablaba 20, o sea, no sé cuántas horas, no creo, pero decenas de horas, hablando acerca de ya van a rescatar a Frida Sofía, ¿no? Y incluso que eso también ejemplifica perfectamente ese caso del de Frida Sofía, ese control y ese vacío de información que hubo. Porque fue por medio de, la, de un, a un periodista de Milenio, le menciona un elemento de la Marina, que hay una niña en los escombros que le dijo que su nombre era Frida Sofía, y se lo pasa a sus colegas, y entonces Televisa lo toma, y entonces la Marina sostiene esa información, y luego cuando no encuentra a nadie, pues resulta que la Marina dice, no, nunca nosotros dijimos que Frida Sofía, a pesar de que Televisa lo estuvo diciendo un montón de veces. Y no es por decir que es culpa de Televisa o es culpa de la Marina, pero es, o sea, es genera una cadena de desinformación y de responsabilidad perfectamente, porque el circo mediático que se hizo, porque eso fue lo que sucedió, fue que todos estábamos a la expectativa del rescate de una niña, ¿no? Y era tan fuerte en ese momento, las emociones y los sentimientos estaban completamente atados ahí, ¿no? Y es muy, muy... insisto, es muy delicado y es muy fuerte lo que sucedió en esos términos. Y por otra parte, también nosotros documentamos incluso que no había enlaces de información para las personas en las zonas de desastre y de derrumbe. Hasta ahora no tenemos mucha información, como mencionaba Sofía, respecto a los presupuestos, respecto a también las donaciones. O sea, no tenemos información de nada, ¿no? Y no es como que la ciudadanía se encuentre pasiva esperando que el gobierno haga algo que en sí es su obligación hacerlo. Porque se trata de un derecho. El derecho a la información es un derecho fundamental, como le he dicho, que detona el ejercicio de otros derechos. Pero aún así no sigue cumpliendo con su obligación el Estado. Y la gente por eso se organiza, pero... Hasta ahora no tenemos respuesta. Sí, y justo ahorita regresamos, vamos a hacer otra pausa. Y me gustaría que retomemos este tema de la transparencia, ¿no? Que platiquemos, sí, de la transparencia de las donaciones en este caso, que resolverían muchos temas de reconstrucción, aunque son otras demandas, no solamente ese es la demanda de la reconstrucción de las viviendas, sino yo creo que esa es como de la más tangible, ¿no? Pero hay muchas otras demandas que se están teniendo desde distintas organizaciones, y también como esto convoca a que la sociedad civil desde distintas aristas, desde distintas áreas, nos estemos, pues sigamos, ¿no? Haciendo como lo que hasta nuestro alcance y un poquito más podemos hacer. Hacemos esta pausa. Presento la columna de cada semana, Voces Ensortijadas, y esta semana escucharemos, esta es La Tercera Llamada. Voces Ensortijadas, esta es Tercera Llamada. Con motivo de la celebración del Día Internacional del Teatro, el 27 de marzo, la semana pasada se realizaron diferentes actividades. Tuvimos la fortuna de que en San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez se llevaron a cabo algunas de estas. He de compartirles que cuando me enviaron la cartelera, me percaté que gran parte de las actividades estaban programadas en San Cristóbal de las Casas, en espacios como el Teatro Cebadúa, Kinoki, El Paliacate, entre otros. Me quedé pensando y les comenté a Damaris e Isa, quienes me hicieron llegar la información. ¿Y en Tuxtla qué actividades habrá? Me dio tristeza que Ciudad Coneja no apareciera en esa cartelera. La sorpresa me llegó con emoción cuando recibí información sobre las actividades que habría en Tuxtla Gutiérrez, justo el 27 de marzo. Esquinas Teatrales fue la propuesta escénica con la participación de diferentes colectivos como La Nube Roja, Ensueño Teatro, Visualizarte, Confines Teatro, Paren Orejas Producciones, Aarón Vite y Ana Liorantes, Gibran Solar, Viridiana Estrada, Telar Teatro, Telón Azul y La Pochota Teatro. En San Cristóbal de las Casas, tuve la oportunidad de asistir al monólogo Alma de Muñeca de Juanjo Rubio, interpretada por integrantes del colectivo Maciosare. Mi corazón se emocionó con la actuación de Rafa Monjaraz y Ana María Vázquez. Había esperado presenciar este monólogo desde hace un año. Recuerdo la primera vez que me invitaron Isa, Rafa y Ana, estudiantes de comunicación intercultural. Sus rostros estaban emocionados y me sentí muy afortunada por la invitación. Por motivos laborales no pude asistir. Me quedé con ganas de verles, así que en esta celebración especial no dudé en presenciar Alma de Muñeca. Ver a Rafa en escena y a Ana fue muy motivante, en esa otra faceta como actor y actriz, donde se entregan a este arte para comunicarnos y expresarnos diversos mensajes. La comunicación verbal y no verbal a flor de piel. Las esquinas teatrales que se realizaron en Tuxtla Gutiérrez tuvieron lugar en el lado poniente de la ciudad. Se inició desde el Parque de la Marimba hasta llegar al Parque Bicentenario. Como la actividad fue por la tarde, el clima favoreció. Alcancé a ver tres participaciones, entre monólogos y diálogos. La última fue un monólogo interpretado por una actriz, con el que se cerró la actividad en el Parque Bicentenario. Me dio mucho gusto ver la asistencia de público de diferentes edades, gente atenta, rodeando a quienes estaban en escena, siguiéndoles en cada esquina y, por supuesto, actrices y actores dando su mejor esfuerzo. Sin duda alguna, una grata velada. El teatro al aire libre. Esas actividades tan poco comunes en Tuxtla Gutiérrez y a la vez tan importantes para fomentar. Me quedé asimilando sobre la importancia que cumple el teatro. A través de él se pueden desarrollar diversas temáticas y contribuir a informarnos, invitarnos a la reflexión y, por supuesto, educarnos, sensibilizarnos. El teatro debe ser para la ciudadanía en general, porque como dijera el mensaje que leyó al final Gibran Solar, uno de los organizadores de esta actividad en Tuxtla, con el teatro podemos encontrar similitudes a pesar de las diferencias, encontrarnos en el aquí y el ahora. El teatro está para recordarnos que estamos hechos de carne y hueso. Hay que apostarle a incentivar más este tipo de actividades, no solo desde la participación de los colectivos que hacen esfuerzos por continuar trabajando y permaneciendo, sino también con el interés y compromiso de las instituciones educativas, culturales. Cito otro extracto del mensaje leído en el Día Internacional del Teatro. Es un espacio de visión colectiva. A través de él nos permite encontrarnos con otras formas de ver el mundo y a nosotros mismos. También mediante el teatro se puede repensar nuestra condición humana colectivamente con amor, compasión, resiliencia. Cuando tengan oportunidad de ir al teatro, sea en un espacio abierto o cerrado, no duden en asistir a disfrutar de las puestas en escena. Les puedo asegurar que alguna o varias enseñanzas o reflexiones les dejará. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos 100. Cuéntanos bien. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Estamos aquí de regreso con Sofía y con Juan. Sofía, compañera colaboradora de Boca de Polo en Ciudad de México, que ha seguido el proceso de los damnificados desde todo un trabajo de censos que han tenido hasta el día de hoy. Y con Juan, que forma parte de la coordinación del área de comunicación de Artículo 19. Y nos quedamos con el tema, antes de la pausa, sobre el tema de la transparencia. Rendición de cuentas, que sabemos que son dos conceptos que tendríamos que hablarlos, que van muy, que no podemos hablar de uno sin el otro, y es complejo a veces como entenderlo, porque a veces es muy fácil de decirlo, pero no sé por qué a las autoridades les cuesta mucho trabajo. Y principalmente el tema de las donaciones. Incluso gobiernos de otros países han exigido públicamente al gobierno mexicano que haya una rendición de cuentas de todas las donaciones que se hicieron. O sea, que son millones y millones y millones. Y al día de hoy no sabemos en dónde están, ¿no? Y que hay gente que se avienta la bolita de está acá, está acá. y que finalmente la necesidad sigue estando en las zonas afectadas, no solo en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, ¿no? Sí, claro, es que digamos que la situación con las donatarias o con las personas o organizaciones, embajadas, etcétera, que dieron algún tipo de dinerito, o sea, de recurso justo para la reconstrucción o para comprar víveres o para ciertas situaciones, y es algo que en Damnificados Unidos han querido mantener justo la exigencia, ¿no? ¿Dónde está el dinero? Y no, porque en general no se sabe qué es lo que pasó ahí. O sea, las respuestas que han recibido generalmente están relacionadas con lo tiene el gobierno federal, ¿no? Porque justo la situación en la Ciudad de México es que lo que se maneja dentro de la Asamblea Legislativa y lo que maneja Miguel Ángel Mancera justo es, como dijiste, echarse la bolita y le echan la bolita al gobierno federal, ¿no? Y justo en la situación con el gobierno federal es bastante curioso, porque no solo hablamos de cuál es el dinero que se recibió internacionalmente, ¿no? Sino también de cuál es, o sea, dónde está el dinero para, o sea, del Fonden, ¿no? Y justo en esos casos de ¿dónde está el dinero de Fonden? Estamos hablando de las tarjetas, ¿no? O sea, de 10.000 tarjetas duplicadas o que no tenían recursos o X o Y, que sí son situaciones bastante graves, ¿no? Porque estamos hablando ahí sí de millones de pesos, o sea, millones de pesos que no sabemos qué pasa, ¿no? Y justo personas que recibieron el recurso y personas que no lo recibieron, personas que necesitaban el recurso y recibieron 15,000 pesos y personas que no lo recibieron, o personas que lo recibieron y no lo merecían porque sus casas están intocables, ¿no? Y cosas así pasan mucho en Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, aunque en Milpalta no hubo tantas situaciones, y en Iztapalapa, ¿no? O sea, situaciones donde recibieron tarjetas del Fonden que tienen 15,000 pesos, pero después de 15,000 pesos ya no les dieron más dinero, ¿no? Y aparte no puedes construir reconstruir tu casa con 15,000 pesos, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, les comparto una situación aquí en Chiapas que también estuvimos acompañando una brigada que es la de bioreconstrucción. Entonces, en un taller que fuimos, ellos están trabajando con adobe y todo. Justo en esa semana que nosotros llegamos, habían llegado a repartir las tarjetas del Fonden. Y decían, bueno, nos dieron dos tarjetas, ¿no? A unos nos dieron una que es con dinero, o sea, que literal vas al cajero y sacas el dinero. Y la otra que es como un monedero electrónico, ¿no? Que vas a las grandes tiendas para comprar ahí todo tu material de construcción. O sea, no es un dinero que la gente tenga en efectivo, salvo un monto pequeño, que es el que utilizarían para pagar mano de obra. Esas fueron las instrucciones que al menos aquí en Chiapas se dieron. Pero la molestia de la gente y la preocupación y la tristeza y la rabia va encaminada a que se hicieron dos censos. Bueno, se hicieron un montón de censos, ¿no? Pero lo que dice el gobierno del estado y el gobierno federal, que igual ahí se echan la culpa, es que hubo dos censos. El primero, después del 7, que fue el fuerte aquí en Chiapas, entonces se hizo un censo. Ahí había casas con daños parciales y con daños totales. Dependiendo cuál es el daño, es el monto que te dan. En eso estamos igual, ¿no? Fonden así iba a trabajar. Después del sismo del 19 y de todas las N mil cantidades de réplicas que ha habido y que sigue habiendo, después del otro sismo del 19 se volvió a hacer otro censo, en donde casas que tenían daños parciales ya eran daños totales. Y se registró. ¿Qué pasó? Que después de eso ya se les avisó que les iba a llegar el apoyo. Antes de que llegaran las tarjetas, llegó el ejército y la marina, porque tenía la instrucción de que iban a demoler las casas que estaban consideradas como daño total. Entonces, y la gente sí nos preguntan, lo que sí es que sí me preguntaron, su casa está registrada como daño total, ¿quiere que la demolamos? Y pues la gente decía, pues sí, porque tiene daño total, ¿no? Cuando llegan a entregar el dinero del Fonden, el Fonden lo que toma como base para las tarjetas es la primera base de datos, en donde tu casa todavía aparecía como daño parcial y no daño total. Y la gente dijo, no, pues sí tienen mi casa porque voy a recibir lo demás. Y recibieron únicamente 15,000 pesos, que es para las de daño parcial, cuando ya no tenían casa. Sí. Entonces, eso yo creo que pasa en todas partes, pero es un ejemplo que nosotros podemos constatar porque lo tenemos registrado, ¿no? Y como de esas muchas historias más que ya no sí. las sabemos. Y justo, o sea, por ejemplo, en la Ciudad de México, otro de los problemas que son muy graves, que está muy de la mano con esta situación de la reconstrucción y esta situación que dices de cuánto dinero se le dan en el Fonden y cuáles no y todo esto, está justo los dictámenes de DRO, ¿no? O sea, justo el estudio estructural de tu casa, bueno, son dos, o sea, el estudio estructural de tu casa que te cuesta como unos 500,000 pesos, que depende muchísimo del tipo de edificio, de qué tantos pisos tiene, de cuántos departamentos y todo eso, y el otro que es el dictamen del DRO. Entonces, el DRO es el señor, o sea, que es el director de obras, o sea, el que te dice, ¿sabes qué? Pues tu casa tiene X fractura, tiene una grieta, está hundida, o tiene emersión, o esto y el otro, y a partir de ese estudio, bueno, ese pequeño dictamen, te dicen si tu casa nada más puedes reconstruirle una pared, o si de plano es daño total. Y creo que esa es la situación mucho que pasa en la Ciudad de México, con personas que tienen tarjetas de Fonden y con personas que tienen edificios. O sea, que justo no se tiene un dictamen de DRO y un papelito que te diga, ¿sabes qué? En mi casa sí la tengo que tirar, o mi casa, o sea, le puedo quitar nada más esta pared y ya, ¿no? O sea, está muy complicado. O sea, sí estamos hablando de que justo no hay una reacción integral de toda la situación, y justo todo tiene que ver con a quién le tenemos que exigir, ¿no? O sea, a quién le tenemos que exigir la rendición de cuentas, a quién le tenemos que decir que nos informe con la situación de nuestros hogares, ¿no? Claro, y es ahí donde entra también como la frustración, claro. Que no hay claridad en el panorama para nada, ¿no? Ni esta parte del Fonden tiene que ver con el recurso público, ¿no? O sea, con el fondo que se ha generado ahí, ¿no? Uh-huh. Y las donaciones siguen estando en el aire. No sé si ustedes desde artículo 19 tengan, pues no sé si mayor información, pero cómo poder exigir como ciudadano, no solamente los damnificados, ¿no? Porque yo creo que es como una responsabilidad y una obligación de todo ciudadano el exigir ese tipo de información. Pues sí, no tenemos información mayor respecto a las donaciones. Incluso no sabemos cuántas donaciones se hicieron, porque algunas se dieron a conocer públicamente, pero otras no lo sabemos, ¿no? Como tal, sí, incluso si hay poca información disponible respecto a los recursos que tenemos, o sea, que el Estado tiene asignados para la reconstrucción, la atención de daños o a personas damnificadas, pues me parece, y no me parece tan disparatado pensar que no hay mucha información que pueda tener el Estado. Obviamente, desde un principio partimos de la desconfianza que tenemos hacia el Estado en cuanto al manejo de la información. Y en cuanto al manejo también de recursos, porque obviamente no es desconocido para nadie, ¿no? Pero un contexto de desastres naturales y ahora que estamos hablando ahorita en año electoral, ya en inicio de campañas, pues también es caldo de cultivo para otras cosas, ¿no? Es caldo de cultivo para la corrupción, es caldo de cultivo para el uso clientelar o electoral, ¿no? Estamos hablando que estamos a manos del mal manejo del dinero y de la información por parte del Estado. ¿A quién se le tiene que exigir? Pues obviamente es un camino muy complicado, ¿no? Desde un principio los gobiernos te pueden decir como, pues ¿sabes qué? Conmigo no, ve a tal secretaría, siguiente ventanilla. No, ¿sabes qué? Vete a tal gobierno, no es con el estatal, es con el municipal, siguiente ventanilla, ¿no? Y se vuelve claro. El camino para acceder a la información, el camino que tienen que seguir los ciudadanos y las ciudadanas para obtener información por parte del Estado, es un camino tortuoso, lleno de obstáculos. Está hecho, están esos obstáculos precisamente para desalentar, ¿no? el seguir presionando para tener esa información. Sin embargo, el camino está ahí. Obviamente nosotros, digamos, agotémoslo, ¿no? Pero muchas veces pues también entendemos que no tenemos todos y todas la misma dimensión respecto a la información, ¿no? Y por lo tanto, para una persona que no es lo mismo para una persona de la Ciudad de México como que pertenece a una organización social como yo, el pedirle información al Estado, que puedo comprometerme a estar continuamente presionando a las autoridades para que garantice mi derecho a una persona de escasos recursos, a una persona que ha sido damnificada y que tiene que ver primero por su integridad y por la de su familia, ¿no? Uh-huh. Entonces se vuelve muy complicado tener acceso precisamente a ese derecho, ¿no? Por eso la obligación es más del Estado, porque sabiendo que hay población vulnerable y que no está en las condiciones de salir a exigirle y en la cara que garantice su derecho, sabiendo el Estado que es el órgano que es precisamente el que debe de garantizar ese derecho, pues está en ellos precisamente. En generar las condiciones adecuadas, que si bien no lo hicieron desde un inicio durante las primeras horas posteriores al sismo, que lo hicieron con la autopromoción, y es muy probable que lo veamos otra vez en cuanto a la autopromoción del gobierno de la Ciudad de México, o quizás del federal por parte de Ejército, Marina, que incluso son dos de las instituciones que más gastan en publicidad oficial a lo largo del gobierno de Enrique Peña Nieto, que aproximadamente ha gastado más de 40 mil millones de pesos. Incluso en las coberturas de periodísticas se ha abandonado incluso el tema y no se ha buscado investigar más respecto a la asignación de recursos. Entonces, pues prácticamente es un camino perdido. No quiero poner el panorama muy negro, pero una respuesta posible es la organización como tal, ¿no? Y sí vislumbra, ¿no?, el hecho de que ciudadanos y ciudadanas que han sido afectados por el sismo se organicen y en colectivo comiencen a construir un espacio para la exigencia de sus derechos. Sí, y justamente con eso vamos a cerrar el programa ahora que regresemos este pequeño corte sobre, a pesar de que el panorama es muy negro, porque lo es, tampoco es que nos vamos a hacer de la vista gorda, hay acciones que, pues, de las cuales agarramos fuerza para seguir haciendo y pues nada, ¿no? Exigir, reorganizarnos, apoyar, ¿no? Entonces, con eso regresamos para cerrar el programa. Damnificados, unidos, serán reconstruidos. Damnificados, unidos, serán reconstruidos. ¿Y dónde está el dinero que el mundo no donó? Con eso nos alcanza para reconstrucción. El colectivo Damnificados Unidos por la Ciudad de México, que agrupa a familias de 8 delegaciones de la Ciudad de México afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, denunció la corrupción y la falta de transparencia de instancias gubernamentales en la ejecución de recursos económicos para atender la contingencia y que las donaciones otorgadas por organismos internacionales no ha llegado a los vecinos afectados. Por esta razón, Damnificados Unidos por la Ciudad de México entregaron una carta al cuerpo diplomático de diferentes países que donaron dichos recursos, quienes el pasado 4 de diciembre asistieron al Senado de la República a la sesión solemne de agradecimiento a la comunidad internacional por el apoyo recibido. Como Damnificados Unidos de Ciudad de México, no nos alcanzan las palabras para agradecer toda la voluntad de quienes dedicaron tiempo para ayudarnos. La ayuda trascendió a niveles internacionales. Gobiernos de distintas naciones y personas en lo particular nos ayudaron con recursos humanos, materiales y económicos. Nuestro agradecimiento por ese gesto es eterno. Sin embargo, es pertinente denunciar que a más de 2 meses del terremoto, estas donaciones no han sido aplicadas y no conocemos a detalle cómo funcionará su administración. Tampoco sabemos qué criterios de transparencia y rendición de cuentas serán utilizados para su correcta aplicación. A los pocos días del sismo, damnificados de diversas zonas de la ciudad, nos pronunciamos porque las tareas de reconstrucción, reparación y reforzamiento de nuestros inmuebles sean cubiertos por recursos públicos y donaciones de particulares con base en el derecho constitucional de contar con una vivienda digna y segura. También es necesario decir que, a la fecha, las soluciones que se ofrecen para estas tareas son los llamados créditos blandos y vulnerar nuestras propiedades por medio de la redensificación, ambas medidas contempladas en la Ley de Reconstrucción para la Ciudad de México. Para dicha normatividad no fuimos consultados, a pesar de que lo pedimos en reiteradas ocasiones, y fue aprobada con claras violaciones al proceso parlamentario. La ley no contempla como el centro de su acción a damnificados y damnificadas. Además, nos convierte a los directamente afectados en un botín para las empresas inmobiliarias. Damnificados Unidos por la Ciudad de México denunciaron que no fueron recibidos como personas afectadas por el sismo a la ceremonia de agradecimiento a la comunidad internacional. Una vez más, los legisladores le dan la espalda a la ciudadanía votante, la que los puso en ese lugar, y hoy nos dan la espalda en un acto del sismo y nos retiramos frustrados nuevamente de que no nos recibieron en este espacio que era para conmemorar y para agradecer los donativos de los países que tan sensiblemente donaron ayuda a México. Es una lástima, pero como damnificados unidos de la Ciudad de México, vamos a continuar con nuestro proceso de lucha, de movimiento, hasta que seamos reconstruidos y estemos de vuelta en nuestros hogares con toda la seguridad de que no se van a volver a caer. ¿Y dónde está el dinero? El mundo no donó. Con eso nos alcanza. Unidos serán reconstruidos. Reportó Vladimir Contreras Escamilla de la red de comunicadores Boca de Polen. Y bueno, para finalizar y cerrar este programa, que seguramente más bien el tema nos da para mucho más, hablar de este panorama no tan oscuro, que es justamente como desde las asociaciones civiles, desde colectivos, desde un montón de gente organizada, que antes no le estaba, algunos sí, o sea, que habemos de todo en este momento, cómo se está abonando justamente para sostener la situación tan compleja de las familias de los damnificados en la Ciudad de México. Como escuchamos hace ratito en la producción, las compañeras de Damnificados Unidos nos hablan de eso, ¿no? De la exigencia y de la nula, pues de la nula apertura del gobierno para exigir, para escuchar no sus exigencias, sino también sus propuestas, que eso es bien interesante. Y como también la ciudadanía distintos frentes ha colaborado. ¿Qué nos pueden platicar esto ya para cerrar? Pues no, bueno, nada más desde, por ejemplo, Damnificados Unidos, yo como acompañante de el movimiento y la exigencia, sí me he percatado de la ayuda de la sociedad civil en todos los sentidos, ¿no? Desde que en asambleas o en encuentros de damnificados van personas que llevan café para todas y para todos, hasta cuestiones muchísimo más grandes, ¿no? O sea, justo las compañeras y los compañeros de Damnificados Unidos que están en el multifamiliar de Tlalpan tienen muchísima unión con muchas organizaciones y muchas asociaciones civiles que justo los apoyan desde diferentes áreas, que van desde el acompañarlos con alimentos o con medicinas o con ropa hasta cosas muchísimo más complejas como cuestiones médicas o justo, por ejemplo, la exigencia en la sanidad o la construcción de pequeñas casas de madera, ¿no? A mí me parece que el acompañamiento que tiene la sociedad civil, que justo nace desde el 85, ha sido bastante importante, y no solo desde asociaciones civiles, sino también justo desde la gente, ¿no? Justo desde la ciudadanía. O sea, en el 19 de septiembre nos dimos cuenta de que, pues, somos muy solidarios, ¿no? O sea, y nos gusta demasiado apoyar en todo lo que se pueda. Y creo que, a pesar de que evidentemente hay que seguir la exigencia con el Estado y exigir la exigencia con el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, sí es fundamental, pues, no quitar el dedo del renglón, pero también darnos cuenta de que la sociedad civil y la ciudadanía, pues, apoyan muchísimo en todo lo que no es el Estado, ¿no? Pues muy, muy breve, ¿no? Desde la sociedad civil organizada como tal, pues es la exigencia del Estado, ¿no? Es inadmisible que precisamente, en un principio referente al derecho a la información, se utilicen recursos asignados para la autopromoción, desde un principio, sobre todo en contextos como tales de desastres naturales. Y por el otro lado, en un contexto general de cómo vive México desde bastantes años, desde más de 12 años, de graves violaciones a derechos humanos, que en un evento como tal, como un desastre natural, sea donde sea, sea en Chiapas, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en donde sea, que precisamente no se garanticen derechos fundamentales como es el de la libertad de expresión y el derecho a la información. Y por lo tanto, pues hacer las recomendaciones pertinentes y exigencias al Estado de no politizar eso, ¿no? De no utilizar las necesidades de la gente, de las personas damnificadas, pues precisamente para un beneficio, y por el otro de transparentar precisamente, de rendir cuentas y de generar espacios de comunicación que sean útiles para en contextos como tales, en momentos de emergencia, pero también para las acciones posteriores, como hemos hablado a lo largo del programa. Creo que también, pues por otra parte, acompañar, ¿no?, a los colectivos que están ahí al pie del cañón. Y pues por otra, que también como la invitación mucho a que la ciudadanía se una, ¿no?, precisamente, y que comiencen a ver que comparten muchas de las necesidades y de las exigencias y de las preguntas, ¿no?, y que precisamente encaremos al gobierno como tal, como ese ente que está obligado precisamente a darnos las respuestas. Pues muchas gracias Sofía, Juan, por acompañarnos en este programa, y yo me quedo con este último también, ¿no? O sea, por eso también hacemos este programa con este tema sobre qué ha pasado después de medio año de los sismos de septiembre de 2017, qué ha pasado, no se ha resuelto, hay todavía muchísimas necesidades, y todos aquellos y aquellas que quieren seguir colaborando, busquen información en internet, en las redes sociales, sigue habiendo un montón de brigadas en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, de reconstrucción, bioreconstrucción, apoyo psicosocial, brigadas médicas, brigadas jurídicas, o sea, hay muchas formas de que podemos seguir. Pues yo regreso a esta palabra, ¿no?, de sostener esta situación compleja de las zonas damnificadas, de las personas damnificadas, y sí, seguir exigiendo al Estado, pero también nosotros, ¿qué podemos dar?, ¿no? Entonces, con eso me quedaría. Muchas gracias. No, pues de nada, Janice, a ti. Muchas gracias. Y bueno, gracias de nuevo a toda la audiencia que nos escuchó a través de la frecuencia libre 99.1 y a Radio Muculum de Oshchuk, Radio La Clumal de Palenque, Radio Tzumbalcitala de Chilón, y a los compañeros de Radio Nandía desde Oaxaca que nos retransmitieron. Y pues nada, nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias a todas las colaboraciones, a Gaby también por su columna semanal. Y bueno, eso sería todo. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1, Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.